acostumbrarme y mal. Que no sientes como yo, que no sufres como yo. Voy a acostumbrarme a amar como lo va por ahí, sin tenerme que rendir cuentas a tu corazón. Voy a acostumbrarme y mal, a la fuerza aprenderé. Yo, que no sufres como yo. Cuando lo tengo cerca, me cuesta más, si hasta provocarlo no hasta una señora, de pensarlo tanto cuando quedo sola, ni poder decirle a nadie esto que siento, me cuesta más. Trampa, presentaría el hombre a otra mujer. Solo al decirlo estoy haciendo trampa, le estoy haciendo mal, le estoy robando. Y las palmas arriba de todo. Haría trampa, si lo besara él haría trampa. Al disfrutarlo eso sería trampa, le sacaría el hombre a otra mujer.